ser que tanto esperaba, la persona que soñaba, y por mi culpa acabó. Y hoy ya no te tengo aquí, no hay presente si no estás en mí. De veras te lo pido. Oh, oh, oh. Tengo todo, tengo, pero no te tengo. ¿De qué me sirve este apartamento? Tengo todo, tengo, pero no te tengo. ¿De qué me sirve este carro nuevo? Tengo todo, tengo, pero no te tengo. ¿De qué me sirve tener dinero? Tengo todo, tengo, pero no te tengo. ¿De qué me sirve viajar en cruceros? Tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, no te tengo. Pero ya es tarde, lo sé. Eras tú la mitad de mi alma, el ser que me daba calma, y por mi culpa se fue. Y hoy ya no.